desde Washington, D.C., Eco Radio, 24 horas, contigo. A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia de Viva la Gente que Avanza. Este es su programa dominical. Estamos transmitiendo desde Washington D.C., capital de los Estados Unidos, para toda la América Latina y el mundo. En el día de hoy vamos a saludar a todos los amigos que están cumpliendo años, amigos y hermanos, familias de Viva la Gente, Gente que Avanza. Como así también vamos a hacer una breve reseña de lo que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a hablar un poco por la fiesta del Día de la Madre. Vamos a hablar también sobre el liderazgo en Viva la Gente. También vamos a hablar de la historia, algunas reflexiones con Marta Olga Esquivel, el correo semanal, la gente habla con Damaso Cerruti y Vineta. También vamos a estar hablando con algunos amigos desde allá de Montevideo, Uruguay. Así es que arrancamos el programa esta mañana y vamos a saludar también a todos los países que están representados por los integrantes de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y en estos 39 años del ENECO vamos a enviar nuestros fraternales saludos a todos nuestros amigos de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, la República del Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. A todos nuestros hermanos diseminados, amigos y hermanos que están diseminados en estos países, un fraternal y caluroso saludo. Y por supuesto también en el día de hoy vamos a escuchar la música de Ricky Martin, La Copa de la Vida. Thank you. Muy buenos días, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza, y hoy vamos a también festejar con todos ustedes los cumpleaños. El día 15 estuvo de cumpleaños Leticia González, y mañana va a estar de cumpleaños Fernando Báez, Fabiana Duarte, Asunción Barrera, el 19 Gerardo Calvo, María Inés Peter, Isaura Daniel, Fito Utorrios, el 20 Clara Cecilia Mesa de Colombia, Victoria Balbueno, Adriana da Silva Estambole, el 21, el 22 Araceli Páez, Oscar Marroquín, el 23 Jacqueline Aragón y el 25 Ángela Araiza. Para todos ellos, muy feliz cumpleaños. Nuevamente estamos con todos los amigos de Viva la Gente que Avanza, el programa de los jóvenes de la América Latina y el mundo. Y hoy vamos a hablar un pequeño segmento sobre las características del nuevo dirigente. En última instancia, todos los problemas tienen su raíz en el factor humano, de la misma manera que sus soluciones. El cambio más rápido y eficaz para la construcción de una nueva sociedad más justa y humana que todos anhelamos es la formación de los nuevos dirigentes que la edificarán y guiarán. Por eso, Viva la Gente, Gente que Avanza, está trabajando en la preparación de un nuevo tipo de hombres y mujeres que darán un nuevo liderato en la política, la universidad y demás medios de enseñanza, la industria y demás fuentes de trabajo, los sindicatos, cooperativas, los medios intelectuales y culturales y todos los sectores vitales de la América Latina. Tomando en consideración las necesidades mayores del continente en este momento y con una vista a satisfacer esas necesidades en su raíz profunda, Viva la Gente, Gente que Avanza, está proporcionando un entrenamiento basado en las siguientes características principales: incorruptibilidad e independencia de carácter. Esta característica resulta de la aceptación de la disciplina moral y elevadas motivaciones de vida. El hombre que no quiere nada para sí mismo se va purificando y logra la libertad interior, única base verdadera para su liberación e independencia. Este hombre no puede ser comparado, comprado con dinero, posiciones, placeres o cualquier tipo de influencia, y tampoco puede ser amedrentado, porque su vida es limpia e intachable, porque su vida está dedicada a servir. Claridad y amplitud ideológica. La marcha de la historia y los adelantos tecnológicos no solo están eliminando las distancias y permitiendo que las comunicaciones sean instantáneas, sino que están rompiendo los viejos moldes y comenzando una revolución en las perspectivas. Todos los sistemas políticos y económicos y las ideologías materialistas han fracasado en crear un nuevo tipo de hombre sin el cual ninguna sociedad, y menos en esta época nuclear, puede funcionar. Las clasificaciones basadas en posiciones unilaterales o sectarias que excluyen a cualquier persona o grupo de la sociedad están superadas. Insistir en dividir a la humanidad entre izquierda y derecha es como entregar a los niños armas atómicas para que jueguen con ellas. En América Latina, como en el mundo, la verdadera división está entre aquellos que quieren construir y aquellos que quieren destruir, entre aquellos que están dispuestos a cambiar y aquellos que se niegan a hacerlo. La ideología que el mundo ahora necesita debe liberar, no oprimir. Debe nacer de lo más hondo del corazón de cada persona y no ser impuesta. Debe estar a favor de las personas y nunca contra ellas. La claridad ideológica es necesaria para saber y comprender las intenciones, las motivaciones y las maniobras de otras personas. De otra manera, que ellos no puedan engañarnos y usarnos, y también para que podamos ser eficaces para ayudar a cambiar. Trabajo en equipo con los demás. Una de las causas principales del atraso de América Latina es que todavía no hemos aprendido este arte esencialísimo de trabajar no solamente juntos con los demás, sino en coordinación, como integrantes de un equipo con ellos. No debe confundirse individualismo, que es una fuerza decisiva, con personalidad, que permite cooperar con otros para realizar algo mayor que el engrandecimiento puramente personal. Trabajo en equipo significa concebir, planear, organizar, obedecer, mandar, ejecutar, hacer ejecutar y muchas otras cosas que exigen grandes transformaciones en nuestro carácter. Gran pasión y capacidad de controlarla. Sin pasión no es nada posible realizar, nada grande, tampoco nada bien hecho, aunque sea pequeño. La apatía muchas veces es cobardía y aún traición. Y cuando se traiciona a la propia conciencia haciendo lo que no se debe hacer o no haciendo lo que se debe hacer, el espíritu de la persona muere. El verdadero coraje es el moral, no el físico, como lo prueba el hecho de que es más fácil ser violento con otros que enfrentarse con la propia conciencia. Por más cualidades que se tenga, si no se es capaz de arriesgarse y de luchar valientemente por sus convicciones, estas de nada sirven. Velocidad. La comodidad, la pereza, la lentitud son remoras que impiden el progreso de nuestras naciones en todos los aspectos. Para tener velocidad es necesario elegir el rumbo, estudiar las dificultades del cambio por anticipado, o sea, prevenir, usar la imaginación, creando ante todo los imprevistos y continuar avanzando sin detenerse y sin mirar atrás, con mentalidad dinámica, dejar atrás los anacronismos como el trabajo o a desgano o la incuria burocrática. Dedicación real, poner todo el corazón en lo que se hace como a sí mismo es la clave para encontrar satisfacción en hacerlo. Cuanto mayor es el objetivo, mayor la dedicación y disciplina es necesaria, y la dedicación a servir a la familia, al país, al continente y a la humanidad. No deben de convertirse en una serie de amores que se contraponen y se excluyen, sino en amores que se fundan y combinan armoniosamente formando una hermosa melodía. Una visión global. Manteniendo siempre una perspectiva muy amplia, evita caer en falsos dilemas o tomar parte por el todo, mirando siempre más allá de las apariencias o las circunstancias. Saber llegar a la esencia de los problemas y de las soluciones. Comprende que el verdadero problema del mundo no es el color, ni la clase, ni la nacionalidad, ni el credo político o religioso, sino el problema real es el carácter de las personas, y a él tenemos que llegar y sobre él tenemos que trabajar. Hoy en América Latina hablamos mucho del desarrollo y de la integración. Si logramos el desarrollo en las personas mismas, tendremos la clave para el verdadero desarrollo económico, cultural, político y en todos los niveles. Este es el trabajo más importante de todos, previo a todo y culminación de todos los demás trabajos, la formación de un nuevo dirigente y la creación de un nuevo tipo de hombre. En una primera etapa quizás no será posible lograr esta mentalidad en todas las personas, pero lo más importante es que haya algunas que tengamos el coraje de dar el primer paso. La historia ha sido siempre hecha por unas pocas personas decididas, con una pasión y estrategia inteligente. ¿Está usted dispuesto a ser una de estas personas? Y bueno, este ha sido el comentario de la semana sobre el nuevo dirigente y el liderazgo que desearíamos que se propague por toda la América Latina. Queremos escucharte, llámanos, ¿qué tú opinas sobre este comentario sobre el liderazgo? Y ahora vamos a escuchar un poco de música mientras regresamos en un instante. Gente a favor de la gente, la gente que lucha por una América. Ay, rincón feliz donde nací. Tierra de sol, tierra de amor, tiene luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral, eres acuarela guaraní. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, América. Porque toda gente es belleza, lugar querido donde nací. Porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, América. Porque toda gente es belleza, lugar querido donde nací. Paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Cañato en mí. De todos ellos. Se puede volar en el espacio, caminar en la luna, usar las computadoras, ya ni qué decir los trasplantes de corazón que ya pasaron a la historia, pero también la guerra, los conflictos raciales, el hambre, la explosión demográfica hacen tambalear profundamente los crecimientos y los cimientos de la sociedad. Esto nos lleva a enfrentar con la alternativa que significa para la humanidad el luchar por una verdadera y real unión entre los hombres o el dejarse estar y terminar muriendo divididos. Por eso, queremos asumir una actitud de respuesta al sentirnos motivados por esta necesidad que la clama a viva voz. en América Latina, sobre todo, esta necesidad se traduce en la vida misma de los hombres y mujeres que poblamos este continente, de revolución, de paradojas, de transición, de inquietudes, de violencia y de búsqueda incesante. En esta veloz carrera hacia el futuro, las reglas de juego están dadas únicamente por aquellos factores capaces de provocar un cambio total y radical en la mente y en el corazón de las personas. Sabemos que no se producirá una verdadera transformación en la sociedad a menos que ésta comience primero en las personas. Solo los hombres nuevos producirán un mundo nuevo. Por eso hemos comenzado con nosotros mismos, y este es el primer paso, porque queremos sacudir y despertar a la gente de su egoísmo, de su orgullo, de su conformidad, de su indiferencia, de su desamor, de su apatía. Esta es nuestra lucha diaria por ser diferentes, pero solamente tú decides en enfrentarte contigo mismo y ser como debes ser. América Latina te necesita con todo tu potencial. Es un continente donde hay mucha gente joven, y lo que sucede de aquí en adelante depende del compromiso que con él asumamos hoy todos nosotros, responsables directos de su destino, y de que sepamos desarrollar en tiempo una nueva perspectiva y un nuevo enfoque de la realidad que nos den la posibilidad de crear las soluciones reales para el hombre y la miseria de millones de estómagos y de millones de corazones, para poder encontrar así el camino del desarrollo, la auténtica liberación y la paz para nuestros pueblos. Por eso necesitamos una revolución. Que ésta sea justa o equivocada depende de esa actitud que asumamos cada uno de nosotros. Ni el odio, ni la destrucción, ni la violencia son capaces de crear este profundo cambio que esta época histórica requiere. Necesitamos una revolución que construya, no que destruya, que una, no que divida, que se comprometa totalmente con el hombre, no que se sirva de él para vengar resentimientos personales de clases o de países. Necesitamos una revolución que dé cabida al amor verdadero, y esto no significa tontería, ilusión inalcanzable o sentimentalismo. Amor verdadero al servicio de la revolución es compromiso total, firmeza, coraje y cambio. Y esta es una tarea de hombres, no de niños ni de genios. Y este ha sido el segmento que preparamos con respecto a la problemática de la América Latina y el nuevo liderazgo. Esperamos tus comentarios. Comencé a caminar por la orilla de aquel mar. Infinito me sentí, algo nuevo, algo vi en mí. Y destino común. Es verdad y no podemos ignorar la realidad de este grito de unidad y este sol de libertad para todos despunta ya. Buenos días, viva la gente que avanza. Y así con esta canción de Despertar, que fue letra de Beatriz Corona y Mónica Scagliotti y música de Anne Shepherd. Ella es canadiense, ¿verdad, Hermes? Así es que una hermosa canción con una letra bastante innovadora. Como siempre, queremos recordarles a todos nuestros oyentes, aparte de saludarlos a todos y agradecerles su sintonía a través del monitor, y saludando a todos los que están también conectados a nosotros el día de hoy, les recordamos que pueden contactarse y salir al aire a través de ecos.del.paraguay, que es el Skype, y también a través del chat con nuestro email gentequeavanzaonusa@lead.com. Y tenemos como siempre el Orkut, tenemos una comunidad llamada Gente que Avanza, XBLG. Y ya tenemos como 16 a 17 miembros. Muy interesante, cada semana encontramos muchas novedades en ella. También en Facebook, que estamos accediendo ya hace un tiempo también. Y así es que en toda esta variedad y selectividad de modos de comunicación, estamos encontrando a más y más gente de esta linda gente que quiere seguir avanzando. Sí, y a continuación vamos a escucharle a Marta Esquivel. Hola, Marta, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Un placer escucharte, Martita, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, gracias a Dios, aquí desde Costa Rica en un precioso día soleado con las montañas limpiecitas debido a la lluvia de ayer, un día muy bonito realmente, más la alegría de volvernos a comunicar por este medio. Fantástico. Entonces, vamos a escuchar la reflexión de la semana. Así es. El tema de hoy se titula La Verdad. No todas las personas ven las cosas como tú, pues cada uno tiene en parte la verdad y el error. Hemos venido compartiendo con ustedes, queridos amigos, cada domingo los siguientes temas. La verdadera crisis que está en el corazón del hombre, dar el paso, actuar, donde pusimos como ejemplo sencillo el saludar, porque gracias a Dios no somos mudos, nuestros derechos, ya que partiendo del conocimiento de ellos, podemos encender esa luz que tanto necesita el mundo. Hoy hablaremos de la verdad para poder ir aún más adentro del corazón del otro, perdonando, aceptando que no somos dueños absolutos de la verdad. Jesús conocía nuestra humanidad y no se equivocó cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que cuando conocemos el camino, podemos avanzar confiados. Ahora bien, ¿confiados en qué? Sin querer ser religiosa, mas sí espiritual, la Biblia es un perfecto manual de vida. Ese es el camino. Jesús es el Verbo, y el Verbo es palabra, y su palabra es verdad. Hay 3000 promesas en la Biblia que de usted depende hacer las suyas o no. Asimismo, lineamientos de vida para seguir el camino. No estoy hablando con esto de religión, sino de relación. La verdad. ¿Por qué la verdad? Porque la verdad se nos revela a través de su Santo Espíritu, el cual prometió estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Él es esa fuerza que algunos llaman energía, es ese entusiasmo, Dios en ti, ese gozo, ese calor que sana, ese fuego que transforma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que podamos analizar y entender lo sobrepasa. Es lo que armoniza todo estableciendo un orden divino en la creación y sus criaturas. No me cabe la menor duda de que Viva la Gente, Gente que Avanza, es una obra de Dios. A pesar de nuestras diferencias, podemos trabajar juntos. Es más lo que nos une que lo que nos separa. El camino, la verdad y la vida. Cuando usted sabe quién vive en usted, tiene vida, tiene alegría, tiene entusiasmo, tiene fuerza, vive confiado. Está parado en la roca inmovible. Quiero detenerme más en este concepto de la vida que Jesús prometió darnos, una vida abundante. Amado mío, quiero que seas prosperado en todas tus cosas y que prospere tu vida así como prospera tu alma. Primero debe prosperar nuestra alma para que prospere nuestra vida, no solamente en lo material, sino en todas las áreas, tu vida emocional, tu vida física, tu salud. Creo firmemente en un Dios que aún sana, que es el mismo hoy, ayer y siempre. Debemos comprender que hay una dimensión solo visible a los ojos del alma, a los ojos del espíritu. Y es que cuando Él dice que por sus llagas somos sanos, significa que así como Él pagó un precio de sangre por nuestra vida, por nuestra salvación, usted y yo debemos pagar un precio. Reconocer que Él es soberano. Reconocer que no somos perfectos. Nuestra vida toma un real sentido cuando comprendemos que todas las cosas ayudan a bien, a perfección, a santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Darle el honor y la honra a quien honor y honra merece. Aceptemos en nuestra vida a Jesús, aceptemos que su Espíritu Santo es real, aceptemos que Él es el Verbo y por lo tanto su palabra es verdad. Entremos en esa dimensión de abandono total en sus manos, sin que signifique que vamos a esperar que todo nos caiga del cielo. Pero si le colocamos en el trono de nuestro corazón, nunca nos hará falta nada, pues Él conoce nuestras necesidades antes de que pidamos. Creo firmemente en el poder de la oración, y en este día mi línea fue totalmente espiritual, porque necesito sus manos para que juntos terminemos con una oración, por usted, por sus familias, por sus necesidades. Señor Jesús, reconozco en este día mi necesidad de ti. Reconozco que no soy perfecto y quiero invitarte a que vengas a mi corazón y hagas en él tu morada. Hoy clamamos por nuestras familias, por nuestras necesidades, para que tú nos guíes a hacer tu santa y perfecta voluntad. Creo que tu Espíritu Santo es real y tiene poder, y por ese poder hoy te pido que nos sanes. Tú que derramaste tu sangre en la cruz por las enfermedades, las necesidades, las debilidades, las frustraciones del mundo entero, quema con el fuego de tu unción lo que no es tuyo. Danos la sabiduría para comprender que tú no eres un Dios de religión, sino de relación, y por tu sangre bendita restauraste nuestra comunicación contigo. Ayúdanos a no equivocar el camino que nos lleva a ti, y que podamos en unidad seguir caminando sobre tus huellas hasta la eternidad que nos tienes preparada, partiendo de nosotros mismos, dándote el lugar que tú requieres en nuestro corazón para transformarlo. Amén. Que tenga un hermoso y bendecido día. Marta, muchas gracias por este comentario. De verdad, muy enriquecedor. Con mucho gusto. Y vamos a escuchar un poco de música y venimos con... Oh, ok. Entonces seguimos hablando sobre esto. Una de las razones principales que yo quería hacer este comentario es que algunas personas nos han llamado y nos han dicho que insistiéramos en esta parte de la espiritualidad. Y revisando los libros, los manuales de Gente que Avanza, encontramos una parte muy importante donde dice que la espiritualidad radica y que actúa como sostén del carisma y de la misión del movimiento Gente que Avanza, y lo hace desde el interior de cada persona que quiere vivir este carisma. Estamos convencidos que Gente que Avanza es una obra de Dios que surgió como respuesta a las necesidades del mundo actual. Cualquiera de cualquier religión que sea, no necesariamente católica, de la religión que sea, está abierto en Viva la Gente. Yo conozco muchas personas, inclusive, que son protestantes, hay otros que son testigos de Jehová, hay otros que son bautistas, en fin, sé de diferentes religiones. Quiero decirle a todas estas personas que el programa está abierto para todos ustedes también. Cualquiera que quiera hacer algún otro comentario desde otro punto de vista es bienvenido. Nosotros estamos abiertos a compartir con todos. Gente que Avanza parte de su concepción integral y trascendental del ser humano, reconoce en él no solo la capacidad de distinguir en lo verdadero o falso de su, por su inteligencia, sino también de discernir entre el bien y el mal, porque tiene conciencia y también una dimensión espiritual, además de la biológica, psicológica y social. El ser humano no es algo, sino alguien que está invitado a descubrir el verdadero sentido de su vida e inspirado a realizarlo en una vocación específica. Creemos que existe un proyecto para cada uno de nosotros y que podremos descubrirlo paso a paso, fundamentalmente a través de la meditación, momento de silencio interior para escuchar la voz de Dios. También saber descubrir su voluntad a través de los acontecimientos y de las personas por medio de las cuales Él nos habla. Este proyecto es parte de un proceso comunitario. Verdaderamente, Olga, te agradecemos muchísimo por este comentario. Verdaderamente, esto, no todas las personas ven las cosas como tú, pues cada uno tiene parte, la verdad y el error es una verdad total. Yo creo que el hombre es como lo que hablábamos antes, es como una silla de tres patas, y una de esas tres patas es la espiritualidad. Si no tenemos una de esas patas, entonces la silla no se va a poder sostener solamente con dos patas. Así es que agradezco muchísimo por este comentario y la espiritualidad de Olga Marta Esquivel. Te escuchamos, Olga, si todavía estás en línea. Sí, no, más bien muchas gracias a ustedes siempre, pues al darme la oportunidad, digamos, de preparar cada domingo lo que voy a decir. Es un momento en el que obligatoriamente tengo que estar en relación con Dios, y al querer exteriorizar lo que sale del corazón, pues también es un reto para mí en afirmarme y cada día más tratar de vivir esa espiritualidad. Pues creo que realmente es una base importante para seguir avanzando sin dejar de lado pues las otras patas, como vos bien lo mencionás, y de las cuales también pues en todo este compartir es muy enriquecedor, porque vamos juntos aprendiendo y vamos juntos avanzando. Y bueno, nuevamente, que tengan un precioso día. Gracias, Marta, estamos en contacto. Un saludo para todos los ticos, los costarricenses de corazón. Y dentro de, al volver después de escuchar esta música, vamos a seguir hablando sobre el liderazgo y también algunas noticias importantes que recibimos desde Montevideo, Uruguay, con respecto al congreso que se va a realizar el año que viene, que están muy interesantes. Entonces, Sadi, a ver si podemos escuchar un poco de música. Nuestros saludos a Sadi y a Teo, que se encuentran en los estudios centrales. Gente que cree, gente a favor de la gente, la gente. Comencé a caminar por la orilla de aquel mar infinito. no me quieras tanto. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, olvídate de mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Siga sufriendo, amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, no sufras más por mí. Dejado de adorar, y el mar espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera donde voy, no la he vuelto a hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Buscado por doquiera donde voy, no le he vuelto a hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los amigos de Viva la Gente que Avanza. Y en este domingo estamos compartiendo, como todos los domingos, el programa de Viva la Gente que Avanza. Y estamos compartiendo con Olga Marta Esquivel su comentario, y agradecemos a algunos que nos han escrito en el chat sobre el tema que estamos también hablando, sobre la espiritualidad, ya que es una parte muy importante. Lo que me preguntaron era qué eran las tres patas. Bueno, las tres patas de una supuesta silla, que una silla no puede sostenerse si tiene dos patas solamente. Entonces es la ideológica, la moral y la espiritual. si cualquiera de estas, una de ellas falta, entonces la silla no se puede sostener. O sea, en otras palabras, el ser humano va a crecer mutilado, ya que es muy importante todas estas partes. Y consultando también con algunas personas que nos dejaron algunos escritos, y en la parte del libro también de Gente que Avanza, dice que siendo el cambio un aspecto importante de Gente que Avanza, creemos que Dios es quien lo opera en la vida de las personas a través de su apertura y decisiones. Cuando dejamos de todo aquello, cosas que nos impiden ser lo que debemos ser, cuando aceptamos nuestras limitaciones, cuando nos liberamos de nuestras ataduras a través del perdón y la reconciliación, Él nos transforma dándonos vida nueva, luego se sirve de nosotros como instrumentos para transmitir esa vida a los demás. Esta espiritualidad nos impulsa a un crecimiento constante, un progresivo encuentro con nosotros mismos y el desarrollo armonioso de nuestros talentos y cualidades. Esto nos llevará a vivir de tal modo en la comunidad que seremos puntos de encuentro con los demás, fermento en la sociedad, transformadores de ella y propiciadores de cambio en las personas a través del testimonio y la entrega. Saberse amado por Dios es la motivación más profunda para esta entrega. Gente que Avanza valora la dignidad de todas las personas por su universalidad, respeta la libertad de conciencia y credos, transmite valores de inspiración cristiana, y los cristianos que participan del movimiento centran su espiritualidad en la persona de Cristo. Al mismo tiempo, se tiene en cuenta el proceso de cada uno, ya que Dios es infinitamente respetuoso de nuestra libertad. Al ser todos hijos del mismo Padre, nos volvemos todos hermanos y parte de una misma familia. En la medida en que comprendemos y vivimos todo esto, estamos construyendo el mundo nuevo que tanto anhelamos. Por consiguiente, una vez más, enviamos nuestros saludos a todos nuestros amigos y hermanos. Y bueno, también le estamos viendo a Nancy Suárez de Argentina, que está en contacto. Nancy, muy buenos días o tardes para ti. ¿Cómo estás? Hola, Hermes. Sí, sí, te estamos escuchando. Ay, qué suerte, porque estaba sufriendo con la técnica. Habla un poquitito más fuerte. Estaba sufriendo con la técnica, digo, porque siempre me surge algún inconveniente. Bueno, estamos muy lejos también, ¿no? Te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, aquí, sí, muy bueno el comentario acerca del liderazgo. Fíjate que el tema del liderazgo es el tema, porque precisamente para nosotros en Argentina estamos viviendo un proceso de elecciones, y es interesante liderazgo y diligencia, sino de cuánta de dirigentes que hay. Por ahí no tiene la intención de decir vaya todos en cambio. Nancy, ¿sí? Discúlpame que te corte un ratito, porque no estamos escuchándote. Por lo menos aquí no estamos recibiendo la señal. Ahora sí, ok. Sí. Hola. Sí, te estamos escuchando nuevamente. Decía que hay gente que hay en nuestra sociedad. Esto, allí es algo que al corte se nos dice también, ¿no? Y yo ve todas las cosas, no tienen alternativas. Bueno, vamos a elegir por aquí no alternativas necesitan para que este cambio de vos hablabas se esté produciendo. Ok, Nancy, te agradecemos mucho. Volvemos enseguida contigo, así es que espérate un ratito en la línea. Mientras vamos a... Olga, nuevamente regresó. Te estamos escuchando, Olga. Ojalá que tú estés mejor en la línea. Olga. Sí, bueno, en realidad, lástima porque no se escucha el comentario de Nancy. Tal vez sí lo escribe y se lo podemos retransmitir, porque es muy importante lo que ella... está tratando de mencionarnos, ¿no? Sí. Eso solamente. ¿Y tu opinión sobre lo que estamos, en cierta forma hemos recibido algunas cartas en el chat en este momento? No queremos aparecer como un movimiento religioso, pero lo que estamos explicando es que la espiritualidad es importante en cada persona, y que una persona que no es espiritual, verdaderamente lo dudo mucho que pueda realizarse primeramente como persona, darle sentido a su vida y poder tener el sentido de cooperación, de ayuda o de servicio, ¿verdad? Así es, así es. Hay una palabrita que para mí encierra muchísimo, que es el entusiasmo. Yo, una vez investigando, pues me di cuenta que entusiasmo significa Dios en ti. O sea, ningún líder puede realizar lo que desea sin pasión, sin entusiasmo. Y ese entusiasmo tiene que ver con la espiritualidad, queramos o no, llamémosle como le llamemos. Porque eso es parte de lo que yo mencionaba del Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. A veces no nos damos cuenta cuánta fuerza tiene ese Espíritu de Dios. Pero, o sea, si empezamos a escuchar esa voz, que para algunos es conciencia, para otros es como quieran llamarle, es cuando realmente siento yo que se dan los golpes certeros hacia los cambios que queremos realizar. No hay otra manera de mantenerse, digamos, con esa fuerza, con ese entusiasmo, sino dentro de vos. O sea, y dentro de vos mora Jesús, si le permitimos que así sea. Exactamente, ese es un punto muy importante. Y bueno, simplemente quisimos hacer una aclaración, por eso yo estaba haciendo este comentario, y por eso también recurrí al manual, al libro de Gente que Avanza. Y también Gente que Avanza tiene una parte o una página donde exclusivamente habla de la espiritualidad, y verdaderamente no es que seamos religiosos, simplemente la espiritualidad hace que las personas crezcan. Y lo que me gustó que está escrito aquí, y es parte, yo sé, es parte, y no sé si te acuerdas, cuando estábamos en el movimiento había gente que eran ateos, gente que eran bautistas, otros eran qué sé yo, de diferentes religiones. Así es. Nunca hubo problemas, y al contrario, todo el mundo compartía, y eso hacía crecer a la gente. Exacto. Y por eso Gente que Avanza usa esta frase muy muy universal. Gente que Avanza valora la dignidad de todas las personas, y por su universalidad respeta la libertad de conciencia y de credos. Eso quiere decir que todas las personas que tengan sus diferentes creencias religiosas y en la base de la espiritualidad, ahí es donde nos identificamos o comulgamos todos, ¿verdad? Aunque para algunos Dios tiene otro nombre, pero siempre es el mismo, es a donde vamos, ¿verdad? Así es, así es. De él venimos y a él vamos, y realmente, como vos decís, la riqueza del grupo está precisamente en lo que, algo muy simple, como lo dice la canción, al lechero, al cartero, al estudiante saludé, se muestra de las diferentes personas en la sociedad, y eso es lo que nos hace avanzar. O sea, hoy yo aprendo del que es líder en otra área, hoy yo aprendo del que está metido en política, hoy yo aprendo del que está metido en otra cosa. Eso es lo que nos hace precisamente unirnos y avanzar. O sea, ese enriquecimiento. Olga, y para todos nuestros oyentes, Nancy Suárez inmediatamente nos envió este mensaje a través del chat, donde dice: estaba hablando acerca de la falta de dirigentes en una instancia de elecciones como en nuestro país, especialmente para jóvenes, quienes tienen una gran desorientación al respecto. No ven en la dirigencia líderes como para seguir, y la política partidaria se ha corrompido tanto que entonces una persona sana no desea participar ahí para no arruinar su reputación. Entonces van siempre los mismos a elecciones. Y de todos modos hay que elegir, porque aquí las elecciones son obligatorias. Además, uno se siente muy mal votando en blanco o no haciéndolo. También, entonces, cuán necesario y urgente se fue la página. Ok, estoy viendo para conseguirle. Sí, ya enseguida voy a encontrar otra vez lo que nos está enviando Nancy. Dice gracias. Entonces van siempre las mismas personas a elecciones, y de todos modos hay que elegir, porque aquí las elecciones son obligatorias. Además, uno se siente muy mal votando en blanco o no haciéndolo. Entonces, ¿cuál necesaria y urgente es construir y mantener? ¿Cuál es, Gente que Avanza, una escuela de vida para que más jóvenes se instruyan y vayan introduciendo en la comunidad estos puntos positivos de crecimiento, para que más jóvenes se instruyan y vayan introduciendo en la comunidad estos puntos positivos de crecimiento intelectual, pero espiritual también, con valores de honestidad, incorruptibilidad, generosidad, amor al prójimo y búsqueda, por lo tanto, del bien común, no de la defensa de la quintita de unos, como decimos acá. Estoy escuchando por la página. Bueno, gracias, Nancy, muy valioso tu comentario. Nancy, desde Reconquista, Argentina, un abrazo grande para ti. Y entonces seguimos recibiendo más emails sobre esto, pero básicamente también uno de los comentarios que estuvimos inicialmente hablando es que mucha gente nomás hace comentarios de la situación de los países, lo malo, la guerra, la miseria, el hambre, qué sé yo, pero verdaderamente muy pocos son los que dicen ok, yo voy a hacer algo, y muy pocos son los que verdaderamente toman la decisión. Entonces, este programa de Gente que Avanza no solamente busca compartir, sino también desafiamos a todos los jóvenes que tengan intenciones, buenas intenciones, a que no se queden nada más en las buenas intenciones. So, muy buenos días, Tito Pérez, desde Venezuela. ¿Cómo estás, Tito? Todo chévere, como decimos por aquí. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me escuchan. Un abrazo grande ahí para Olga Marta y para Nancy, de aquí escuchando los comentarios. Y bueno, quisiera acotar algunas cosas. Sin duda alguna, la experiencia que nos ha tocado vivir en el elenco, pues nos ha marcado fuertemente en ese terreno. Y bueno, hoy en día vemos, pues algunas con tristeza, otros con asombro, pero vemos constantemente que toda la crisis que está viviendo el planeta, en el fondo se concentra en esa enorme falta de liderazgo, como lo entendemos. Porque cada quien a veces utiliza las palabras sin prestarle la verdadera atención que ella requiere, y a veces nos acostumbramos a usar términos porque lo vimos en la televisión o porque está de moda, pero no lo calibramos a profundidad el verdadero sentido. Y creo que eso está pasando un poco con lo del tema del liderazgo. Pienso que si hubiéramos tenido líderes con esas características que tú estabas reflexionando hace un rato, pues la historia sería distinta. Pero por otro lado, yo digo que a veces es bueno que haya sido así, porque de esa manera a los que queremos luchar por esto nos queda el sabor de la lucha, porque si no nos quedamos sin trabajo. Bueno, siempre va a ser una lucha, Tito. Siempre va a ser una lucha, Tito. Sin duda. Eso que sí. Sí. Y entonces, bueno, pienso que es necesario un trabajo profundo, sobre todo a nivel de juventudes. No es que uno no crea que el ser humano no cambia. Sí cambia, aunque por ahí a veces uno se encuentra con dichos, como dice, que el loro viejo no aprende a hablar, pero sí aprende. Pero pienso que es importante ir construyendo la generación de relevo, los que ya hemos pasado ciertos umbrales del tiempo. Pienso que debemos tener la suficiente valentía de ir soltando amarras y dando oportunidades y mantenerse un poco como a la retaguardia, pero ahí al pie del cañón, como se dice vulgarmente. Pero pienso que sí hay un trabajo interesante que se puede hacer a ese nivel, y creo que ahí va a estar pues el fruto de este esfuerzo, porque es un poco como quien dice la semilla. Si hace 30 años, 36 años ya, tú y yo no nos hubiéramos embarcado en aquel 13 de enero a las 3 de la tarde, no sé si tú recuerdas, a mí no se me borra la imagen de la memoria, está, con el sombrero de paja en la cabeza y abrazados con Tatín y Plutarco en el aeropuerto en Asunción. Lita y Ana. Lita, Ana y Rodolfo. Y Rodolfo, sí. Sí, Martín Santa Cruz también, el finado Martín Santa Cruz. Pues nuestra historia hubiera sido otra. Y eso se dio gracias a que hubo gente con más edad que nosotros que tuvo la valentía de confiar en los jóvenes. Exacto. Y hoy yo le digo a la gente que yo no estoy viejo, lo que estoy es cargado de muchos recuerdos, tengo mucha juventud acumulada. Y las arrugas no son arrugas, sino que es que Angélica me guarda mojado. Muy bueno, Tito, muy bueno. No, a ver si Nancy nos está escuchando. A ver qué tal sale Nancy ahora la comunicación. A ver, no sé, me están. Hola. Ok, te estamos escuchando. Sí, sí. Bueno, un saludo a Tito y a Olga. Yo los escucho perfectamente. Ojalá me estén escuchando a mí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Un abrazo grande. Ah, Nancy. Bueno. Nancy. Está muy buena la conversación, está muy bueno el tema, porque esto, claro, Tito está viviendo de los recuerdos, este Tito, entonces nos trae un montón de cosas, y bueno, por ahí hay fotografías incluso de en el avión, los paraguayos ahí, qué alegría nos trajeron al elenco, y tanta alegría porque, bueno, yo siempre digo que amo la música paraguaya, entonces... mediante la música, especialmente Tito, bueno, le ponían esa fuerza, esa energía al elenco. Pero yendo un poquito al tema de la espiritualidad, es tan importante esto que hoy se está viendo incluso en grandes convenciones y congresos de psicólogos y psiquiatras. Analizando este tema para introducir en los tratamientos de pacientes con problemas mentales el tema de la espiritualidad, ir a través de esto, de este tema de la fe, las creencias, ir modificando las actitudes de la mente, que en realidad es lo que pasa, como decía Tito. Es como que la vida te da un vuelco, y en esto no hay regreso. También yo lo digo siempre, porque uno dice, cuando lo encontré a Cristo, eso ya no tiene regreso. Si lo encontraste, ya fue definitivo, no lo perdés. Le podés soltar la mano un tiempo, ¿no?, como hice yo, unos 10 años que me tomé de vacaciones, pero así te va también. Entonces vos volvés porque no te queda otra, porque te das cuenta que el mundo te presenta cosas que bueno, que lo entras a necesitar a Cristo o a Cristo, no tenés muchas opciones. Pero y yo quería retomar también el temita del liderazgo, porque estaba comentando cuando se cortaba que nuestros jóvenes necesitan, decía, bueno, le tenemos por esto más que es necesario ahora y nunca ir formando esa diligencia, el cuidado que Nancy, otra vez no te escuchamos, se volvió a ir la señal. Olga, estás en línea desde Costa Rica. Correcto. Qué lástima que no sé qué pasa con el sí, lástima porque se estaba oyendo muy muy bien. Tito, sí. Un abrazo, muy muy acertados y como siempre ese toque simpático que le pones a tus comentarios que resulta muy agradable. Gracias. Solamente un breve comentario a lo que decía Nancy. Es cierto, cuando uno lo encuentra ya no lo puede soltar, pero es porque él lo encontró primero a uno desde el vientre de nuestra madre. O sea, él nos eligió a nosotros, no nosotros a él. Entonces ahí es donde la relación nunca se corta. Eso es lo más lindo, que él nos amó primero, por eso no podemos despegarnos de él. Sí, sí. Tito, te escuchamos. Ok, perfecto. Bien, mira, hace relativamente poco tiempo, unos añitos, estando en el elenco ahora en Chile, entró un muchacho venezolano, judío. Y, por supuesto, pues, se prestaba para conversaciones interesantes, aparentes divergencias, pero en el fondo... digamos que hay muchas cosas en común y concluíamos en una de las conversadas con él, con Eli Moreno se llama él, que él está ahora aquí en Venezuela, si bien estuvo viviendo por Guatemala, se casó con una muchacha guatemalteca y veíamos lo importante que es ser fiel a tus principios, a tu creencia, a tu religión, no importa cuál sea, la espiritualidad va a ser la misma. Que los guaraníes le decían Tupá o Ñandeyara, y otros le dicen Yahvé, y otros le dicen Dios. Mira, en el fondo es como decía el viejo Bernard, cuando aquí en Venezuela hicimos las votaciones para cambiar el nombre del elenco, cuando se adoptó el nombre de Gente que Avanza, en las votaciones él en el papelito puso Tutti Frutti. Ajá. Y todo el mundo pues soltó la carcajada, por supuesto, y al final él explicaba que el nombre es lo que menos importa, si bien tiene mucha resonancia, digamos, que las cosas se llamen lo más parecido a lo que son y a lo que surten, pero creo que sí es importante en principio primero respetar, digamos, pues a amigos, compañeros, porque uno se encuentra aquí en Venezuela que hay una pluralidad increíble, pues a mí me toca moverme entre otras creencias, pero lo importante que siempre converso con ellos es eso, que uno sea fiel al principio, a los principios de uno, que si yo voy a ser cristiano, bueno, realmente viva como cristiano y respete todas las exigencias que eso implica. Y eso pues va a ayudar, como Olga Marta bien lo decía, la Biblia es un excelente manual de vida y hay 3000 respuestas y más, entonces, y cada quien tiene su camino y eso considero que es una cuestión importante y creo que está dentro de esa misma característica cuando tú hablabas de tener una visión amplia. Uno no puede mirar el mundo a través de un tubito, tiene que abrir la panorámica. Así es. Sí, verdaderamente, dos cosas importantes de esta conversación. Uno, es innegable que necesitamos un nuevo dirigente. De lo contrario, no vamos a poder seguir adelante ni construir la nueva sociedad, ¿verdad? Eso es infalible. Dos, es muy importante que todos los que, así como Tito estaba diciendo... llega un momento en que tenemos que hacerle saber a todos los jóvenes, llegar hasta los últimos confines y decirle que hay una oportunidad para ellos en este programa. No importa de qué religión sean ni de qué pensamiento ideológico o político sean, toda vez que busquen la revolución correcta, no la equivocada. Porque no creemos que la violencia sea la respuesta a los problemas, ¿verdad? So, necesitamos, y pienso que este va a ser un tema, o debería de ser un tema para el Congreso del año que viene, cómo hacer para que pasemos la posta los que ya estamos, como dijo Tito, en cierta forma ya viviendo nuestros últimos tiempos con nuestras familias, aunque lleno de energía y de recuerdos, pasarle esto a la nueva generación. Creo que este va a ser un tema muy importante, y buscar los medios. Por ejemplo, uno de los medios que nosotros a través de las comunicaciones estamos haciendo es llegando a todos los centros como Facebook, también estamos en Orkut, en fin, en todos los lugares donde podemos estar hablando con jóvenes que tienen inquietudes y que quieran hacer algo diferente. Este es lo más importante de esta conversación. Y también, como Nancy en cierta forma estaba, en el momento que la entendimos, estaba diciendo que muchas veces la gente ya ni quiere ir a votar por la razón que sea, porque, que la gente tiene que tener una perspectiva, una visión de que necesitamos nuevos dirigentes, pero dirigentes no que crean en la violencia, no que estén haciendo lo mismo que antes, la corrupción, sino nuevos dirigentes que sean capaces de hacer una revolución. Hacemos un pequeño corte, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos para toda la América Latina y el mundo. Este es el programa Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose desde Washington DC, capital de los Estados Unidos de América. Seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, que cree, gente a favor de la gente, la gente. buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos de Viva la Gente que Avanza. Y este es el programa dominical y no hay excusa para no quedarse en casa y escuchar el programa y participar también. Y quiero hacerle, mejor dicho, quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro querido amigo Holger Pimiento, con quien tuve la oportunidad de hablar la semana pasada. Después de 35 años, él creo que está un poco ocupado, pero quedamos que muy pronto vamos a tenerlo en el programa cantando. Él está casado, vive con sus dos hijos en Birmingham, Alabama, a quien le hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo. También él me dijo que va a preparar unos temas para el programa, así es que, y su esposa está en este momento en el chat, también le hacemos llegar muchos saludos. A Mireya, la esposa de Oscar Alcides Marroquín, de El Salvador. Ellos nos están sintonizando en San Salvador, El Salvador. Marroquín estuvo en el elenco en los años 95, a quien también le hacemos llegar nuestros más saludos afectuosos y esperamos que muy pronto podamos escucharlos. También a Marcos Vinicio Martínez, que también está en sintonía desde Guatemala en Centroamérica. Para todos los amigos de Viva la Gente, Gente que Avanza, que nos escuchan, un cordial saludo. Y bueno, después de escuchar este tema bien romántico, saludando a todas nuestras queridas madrecitas y la mía que está en el cielo, y a todas las madres, un abrazo y un especial día para todos ellos. Durante toda esta semana creo que la hemos disfrutado mucho compartiendo. Nosotros ya desde el día 10 estuvimos festejando aquí en los Estados Unidos, y también hoy, ayer, la semana pasada, en diferentes países de la América Latina y en otras partes del mundo. Bueno, esto es Eco Radio, transmitiendo el programa Viva la Gente, Gente que Avanza, desde Washington DC, capital de los Estados Unidos de América. Y está con nosotros nuevamente desde Costa Rica, San José de Costa Rica, Olga Marta Esquivel. Te escuchamos, Olga. Sí, ahora que escuchaba a Tito, pues hablando de la importancia de tener, digamos, conciencia de lo que debemos dejarles a los más jóvenes, me nacía la inquietud de que qué tal si en un próximo programa cada uno trae un joven. O sea, bueno, si son los hijos mucho mejor, pero bueno, en el caso mío, Cari, por los compromisos en la iglesia, no sé si pueda, pero sí la muchacha que me ayuda, que es una colombiana que tiene 23 años, una muchacha muy inquieta, pues con también con muchos valores espirituales y en todo sentido. Sería bonito como hacer un programa para ellos, conocer previamente sus nombres para darle la bienvenida como merecen y conocer cuáles son las inquietudes, sobre todo a nivel de jóvenes que no tuvieron padres que estuvieron en Viva la Gente. Vive la Gente, Gente que Avanza, ¿no? Sería importante conocer cómo ven ellos el mundo en este momento, ¿verdad? Así que les dejo esa inquietud. Claro que sí, me parece una idea fantástica y vamos a prepararlo y por supuesto que vamos a hacerlo. Yo Hermes, creo que vamos a estar en contacto. Nancy, te escucho. Ay, a ver si me pueden escuchar, porque a propósito ahora te de lo estamos que dice escuchando Olga, otra vez. Sí. Bueno, yo tenía hoy para decir al respecto que cuando vos comentabas esto de los jóvenes y de qué dejarles, qué les podemos dejar, y lo que dijo Olga recién, estaba claro, pero nosotros ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no nos metimos nosotros en esta cuestión del partidaria, por ejemplo? Y yo no puedo explicar porque es tan conocida partidaria, yo no puedo. Nancy, otra vez tenemos problemas, se va la señal, algún problemita ahí, no sé si es del Sky o qué problema es, pero al principio se te escucha y pareciera problema con el micrófono. Yo creo que será el micrófono, ¿verdad? Qué pena. Bueno, no. Escríbenos otra vez, ahí lo leemos enseguida. que lo escriba. Estoy con Tito desde Venezuela, Tito Pérez. Pues sí, me parece genial la idea de Olga, que podamos, y sería una, digamos, una manera también de un reclutamiento, no de hacer algo paralelo a lo que hace el elenco, pero en el fondo esa es nuestra misión, sí. Regar por el mundo entero todo esto y que cada día más tengamos un ejército de gente que a su nivel, en su entorno, en su ámbito, tengan una forma de vida diferente. Pienso que la idea no es hacer grandes movimientos y no, pienso que cada quien debe aportar en su entorno y al que le toque, digamos, pues la oportunidad de expresarse o de llevar un trabajo de magnitudes mayores, pues bienvenido, ¿no? Por supuesto. Pero pienso que es una idea muy buena y creo que es relativamente, entre comillas, fácil de conseguir gente, pues, que de repente darle la oportunidad que oiga el programa, de que se vayan metiendo. Yo vivo rodeado de muchachos aquí con los hijos míos. Anoche estuvieron aquí como hasta las 2 de la mañana conversando. Tengo una piscinita en el patio de la casa y ahí están ellos, a veces pues vienen y pasan un rato agradable. Y esa juventud la podemos nosotros perfectamente pues enrumbar. Yo me comprometo en pronto tener, aunque sea uno o dos aquí, que por lo menos que vayan escuchando y si se van animando a ir participar. Así es, así es. Yo creo que podemos hacerlo perfectamente. La única cosa es que vamos a tener que, ¿cómo se dice? Coordinar con la gente de Montevideo, porque va a ser una avalancha. Y yo pienso que van a tener que hacer un programa especial a mediados de año para reclutar a todas estas personas. Verdaderamente, uno de los objetivos de este programa es difundir y también reclutar personas, que darle la oportunidad, como estaba diciendo, a todos los jóvenes que tengan interés y que tengan cierta vocación y, o que sientan un llamado de participar o servir a la comunidad. Por supuesto, es la idea perfecta, ¿verdad? Olga, te seguimos escuchando. Bueno, no, muy qué bueno que les agradó la idea. Realmente como que uno le inquieta conocer un poco más a profundidad qué piensan los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo ven el mundo ahora con tanta cosa, verdad? Entonces creo que inclusive podríamos preparar algunas preguntitas que ellos libremente puedan expresar qué piensan y qué esperan, y pues también eso nos da como una mejor oportunidad para ver cómo podemos ir avanzando y cómo podemos ir pues ayudando a que ellos puedan llenar sus inquietudes como jóvenes, ¿verdad? Así como una vez a nosotros también nos las llenaron de una u otra manera con la experiencia en Viva la Gente. Sí, verdaderamente yo pienso que este tema de hoy, yo particularmente le voy a hacer llegar a la gente de Montevideo, porque es un tema muy importante y pienso que tiene que estar en la agenda del Congreso del año que viene. ¿Qué vamos a dejar a la nueva generación que viene, o cómo vamos a hacer para reclutar a la nueva generación que está viniendo y que en los años que nosotros, 38, 40 años atrás, había una forma de vida o unas razones o unas motivaciones que yo creo que han cambiado o tienen otros nombres, pero siguen siendo los mismos problemas, como mencionaba anteriormente? La solución no está entre la izquierda ni la derecha, la solución está en que nazca una nueva persona con estas características, o por lo menos con ciertas características que puedan hacer la diferencia, ¿verdad? Y este sí. Tema es muy importante y pienso que va a ser necesario tocar en el Congreso del año que viene. Bueno, Nancy nos escribió también otra vez, qué pena. Nancy, yo no sé si es el micrófono, si es el internet, si qué es, pero alguna cosa, pero normalmente le solemos escuchar muy bien a Nancy. Bueno, ella escribe esto: insisto en que no es fácil porque no hay confianza, entonces se va haciendo lo que se puede en menor escala, pero eso no siempre alcanza para cambiar a la sociedad cuando quienes manejan las cosas. Siguió acá, ¿verdad? Sí. Son otros, corruptos y negativos. Por eso muchos justifican su no participación y los jóvenes no tienen modelos. Muchas veces pasa que te dicen, como a mí, vos, tanto Dios y con título, no logras los niveles económicos que tienen otros periodistas sin título, sin nada, y ganan un montón de plata. ¿Por qué precisamente los valores hoy pasan por ahí y por lo económico? Está muy bueno la idea de Olga y lo de preparar este tema para los jóvenes en el Congreso, el cual, si Diosito me ayuda, iré con mi hijo Diego, quien ya tendrá ahí 16 años. ¡Wow! Ya está todo un hombrecito. Y está bueno eso de tocar estos temas del compromiso. En conclusión, quiere decir que sí, está dando fruto toda esta conferencia que estamos teniendo juntos, de que sí necesitamos dejar a los jóvenes un desafío nuevo, una razón por qué vivir y por qué luchar, y que no siempre la izquierda o la derecha es la solución. So, escuchamos, Sadie, por favor, un poco más de música y ya regresamos. Este es Viva la Gente que Avanza, su programa de los domingos, y no hay excusa para no escuchar y participar. Luna se estaba peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, y es pintado de amapola y aceituna, le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito, que es bravío y de casta valiente, de colores parecen sus patas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito, que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Sale esta noche con negra bata de cola, el toro la está mirando entre la jara y la sombra, y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera, torito de casta bravío centinela. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas. Abanicos de colores parecen sus patas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en donde nos escuchen. Y este es el programa Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose desde Washington D.C., capital de los Estados Unidos. Y en la mañana de hoy, en la tarde o en la noche, tenemos una sorpresa muy agradable, especialmente, Tito, si me estás escuchando. Aquí estamos con nuestro querido y gran Amílcar Viñas desde Uruguay. ¿Cómo estás, Amílcar? Estamos muy bien, con mucho frío acá en el sur, empezó el invierno. Un abrazo grande para ti, para Charito y para toda tu familia. Un placer escucharte. Y aquí te están escuchando Tito Pérez. Está en línea Olga Esquivel desde Costa Rica, Nancy desde Argentina y Angélica, sí, la esposa de Tito. Pero Angélica y Tito, ¿será? ¿Cómo te va? Qué gusto de saber que están ahí también escuchando. Hace mucho que no sabemos de ustedes. Nosotros andamos muy bien acá y les mandamos muchos abrazos desde el Río de la Plata para todos. Ok, Amílcar, inmenso placer de escucharte, hermano. Qué alegría tan grande, la verdad que es una muy muy grata sorpresa. Te comento que también por aquí estamos todos bien, a diferencia de ustedes, aquí estamos con mucho calor, pero gracias a Dios, todos muy muy muy bien. Un cariño para toda tu familia, un abrazo grande, y qué lindo poder reencontrarnos a través de estos medios. Dicen que toda la tecnología es dañina, ¿no? Toda la tecnología es dañina. Y también el uso que se le da es muy importante. Acá estamos dándole un buen uso, gracias a Dios. Sin duda que sí. Y eso me hace recordar a un escritor venezolano que no recuerdo el nombre. Este es el programa Viva la Gente que Avanza, y después de esta caída, aquí estamos nuevamente en pie y estamos para compartir con todos nuestros amigos en esta conversación muy amena y muy agradable. Tito Pérez, no sé si nos estás escuchando. Sí, perfecto. Ok. Amílcar. Amílcar, Olga. Sí, correcto. Okay, aquí estoy. Nancy. Bueno, Nancy no está. Amílcar está llamando. Bueno, espero que en un momento también Amílcar vuelva a la línea. Y después de escuchar este tema muy lindo, voy avanzando. ¿Te acuerdas, Tito, quiénes son los creadores de este tema? Mira, no recuerdo. Quien nos pueda dar esa información es Amílcar. Sí. Cuando responda. Cuando responda. Bueno, de verdad, es un placer poder estar en compañía de todos ustedes y de poder estar hablando de este tema muy, muy importante, muy interesante al mismo tiempo. Y esperemos que Amílcar Viñas desde Uruguay vuelva a la línea y entonces podamos reanudar la conversación. Pero para mientras, Tito, estabas haciendo un comentario sobre dejar, como digamos, la legacía, sería dejar la legacía de Viva la Gente, de Gente que Avanza, a la generación que está viniendo. O sea, nosotros dejar la posta a otros. De eso más o menos se trata. Amílcar, ¿ya estás al aire? No. Oh, okay. No puede. Okay. Entonces, Tito, te escuchamos. Okay, sí, en realidad pienso que la idea no es que yo me retiro y que vengan los otros, ¿no? No, por supuesto. Exacto, sí, sino que ir en el fondo, y muy en el fondo, no es más que cumplir con el compromiso. O sea, el trabajo es ese, el trabajo es ir enamorando gente de este trabajo. Yo siempre le digo a mis muchachos, a mis alumnos, que mi objetivo a lo mejor no es tanto enseñarles la música. Mi objetivo es que se enamoren de la música y lo demás viene solo. Entonces, pienso que por ahí va la cosa, pues que vayamos haciendo ese trabajo y tener la valentía de darles el espacio, de que a veces confundimos la gordura con la hinchazón. Entonces queremos pretender de que porque yo tengo ya casi 60 años, entonces yo tengo más experiencia. Y no, todo el mundo tiene su experiencia. No es ni buena ni mala, simplemente es diferente. Entonces debemos tener ese coraje de saber entender, de saber aceptar. Y bueno, yo les digo a mi gente, pongamos sobre la mesa todas las cartas, todas, por absurdas que parezcan. Barajemos las cartas y alguna jugada sale. Exacto, ese es un punto muy importante que indiscutiblemente en estos últimos minutos del programa queremos compartir y dejar claramente que es un trabajo que tenemos que hacer, y próximamente en uno de los programas vamos a tocarlo. También tenemos, se volvió a caer. Oh, qué mala suerte. Teníamos a una muchacha desde España, desde Madrid, Angélica Rodas. Bueno, qué pena. Podría, a ver si vuelve a intentar otra vez. No sé si alguno de ustedes les conoce a Angélica Rodas. Dijo que estaba en el elenco en los años 95, creo que. Bueno, a ver si le escuchamos nuevamente a Angélica desde Madrid, España. También queremos mandar un cordial y afectuoso saludo a Mami Janet, que está aquí en Estados Unidos. Ella está bien, según a José Alonso, que su hermano nos ha escrito hoy. Mami está recorriendo, visitando a sus familiares. Pensamos que es algo muy lindo, que le hace falta a toda persona. Y entonces, queremos decirle que la queremos mucho. Ella va a estar por aquí, por California, el día 27 en adelante. Así es que todos los que quieran contactarse con Mami Janet por aquí van a ser muy bienvenidos. También quería hacer otro comentario. ¿Cómo se llama esta persona que acaba de llamar? Ok, bueno, vamos a dejarlo en, en, en, en, en hall, a ver si por aquí está esta muchacha que está llamando desde España. Te escuchamos, Olga, una vez más, antes de terminar el programa, porque ya nos quedan como unos escasos 10 minutos. Bueno, yo creo que en cuanto a eso que comentaba Tito, ¿verdad?, eso del relevo, yo creo que es un transferir, no es retirarse, como bien lo dice Tito, sino es un transferir nosotros lo que consideramos que debemos transferir para que así siga la cadena, ¿no? Exacto, y, exacto. Y como te comentaba ahí por el chat, yo soy una enamorada de las cualidades innatas de la gente, porque creo que son los dones que a final de cuentas Dios nos regala gratuitamente para que los pongamos al servicio de los demás. Y pues se me ocurría que tal vez, bueno, todo depende de lo que digan los organizadores en el Congreso, pero de pronto se podría hacer como un tipo de ceremonia en donde los más maduritos dejemos a los jóvenes algo innato que ellos vean en nosotros, con el compromiso de mantener, digamos, una relación para que eso realmente llegue a ser parte del joven y el joven pueda transferirlo. Por poner un ejemplo, digamos, la habilidad que tiene Tito para enseñar, o sea, que puede tener una cualidad innata ahí muy grande. Entonces hay un joven que esa cualidad le agrada y la quiere hacer suya, entonces Tito se compromete a mantener un contacto con él para que ese joven, o sea, llegue, para que esa cualidad llegue a ser parte del joven y él pueda transferir la otra. O sea, como una idea de tantas que puede ser, ¿no? Pero realmente yo creo que se vuelve apasionante esto de dejar en manos de los jóvenes muchas cosas, de transferir y seguir uno dando todo eso que Dios le da la oportunidad de dar, porque es un redescubrir los dones y mucho la misión para el cual uno fue llamado, ¿no? Yo creo que nosotros nunca vamos a dejar, hasta al menos hasta el día que ya quedemos imposibilitados, porque quiera sea o no, si hemos pasado estos 39 años, y de alguna manera en lo que hacemos y en donde estemos, estamos tratando de vivir esta vida de Viva la Gente, Gente que Avanza, yo creo que va a ser medio imposible, medio difícil dejarlo de la noche a la mañana. O sea que no hablamos de dejar, sino de sí, pasarle a los muchachos, y por supuesto nosotros seguimos en todo esto, ¿verdad? Hasta que pues nos llegue nuestro último minuto, y quizás todavía allá después Tito, yo, vos y todo vamos a seguir cantando, ¿verdad? De fijo, de eso se trata, por eso estamos practicando aquí. Así es, yo me llevo a mi guitarra. Es una oportunidad muy linda, de verdad, la que tenemos. Es un compromiso y un desafío para que lo mantengamos. Gladys, ¿algo más que tú quieres decir? Sino simplemente saludar a todos nuestros oyentes y Angélica que está escuchando. Creo que tiene problemitas para volver a conectarse. De todas maneras, le enviamos un gran saludo a ella, es la segunda hija de Rodolfo. Ella no está llamando a nosotros, pero debe llamar a ecos.del.paraguay. Así es que van nuestros grandes saludos para ella y gracias por contactarse con todos nosotros. Les recuerdo también del concurso sobre los 40 años de Gente que Avanza, Viva la Gente. El concurso está abierto. Las bases y condiciones son muy sencillas, simplemente tiene que estar basada en las vivencias y experiencias inspirada en todo lo que sea de los 40 años de este gran movimiento. Y las inscripciones están abiertas hasta el 15 de agosto. Pueden escribir varias personas la letra, varias personas pueden hacer la música, o sea, todo eso es libre, así como uno lo desea hacer. El tema es que tenga la inspiración sobre los 40 años de Viva la Gente, Gente que Avanza. ¿Nuestra página? También les invitamos a que participen en el chat, como lo están haciendo muchos ya, a través de Gente que Avanza, onusa@lead.com, el blog www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com, también el Rincón Poético, que está a todo dar. Recibimos también la poesía de Tito Pérez, estuvo excelente, me encantó eso, Tito, así es que le instamos a todos a que sigan colaborando y a abonar este Rincón Poético, ¿verdad que sí, Olga? Así es una bonita oportunidad de exteriorizar, de sacar cualidades y de exteriorizar lo que se lleva adentro. Y la de verdad, la de Tito fue muy, muy simpática, realmente muy bonita. lo de la escuela, muy linda. Pero ya lo habías hecho hace tiempo, eso, Tito, había sido. Yo pensé que lo habías hecho hace poquito, pero dice 2000 ahí, ¿eh? Sí, sí, llevo unas 300 más o menos escritas. Ah, ¿no? Bueno, tenemos para el rato, entonces. Exacto, claro que sí. De todos los tintes, de humor, de reflexión, de política, de un poco, digamos, pues basado en la vivencia que en Venezuela últimamente ha sido muy intensa. Qué bueno. Y eso me ha motivado pues a escribir muchas cosas y poco a poco se los voy a ir soltando. Perfecto. Por supuesto, bueno, no puedo dejar de lado poesías que le he escrito a Angélica, a mis hijos, claro, mis hermanas. Bueno, escribe algo para la gente que avanza, entonces, Tito. Por supuesto. La próxima que le voy a mandar es la primera que escribí. Yo creo que fue la llave así que abrió el chorro que vino después. Que es una especie como de una biografía mía en 20 cuartetas. Híjole. Fantástico. Bueno, quiero decirle a todos ustedes, amigos oyentes, que a la que nos está llamando desde España es Angélica Rodas. Es la hija, creo que es la hija mayor de, la segunda hija de Rodolfo González y Ana González desde Ciudad del Este. Ellos estuvieron la semana pasada en el programa. Estuvimos hablando con Rodolfo después de casi 38 años de no vernos, y con Ana también, y estuvimos hablando con sus hijas que estuvieron en lo extraordinario de Rodolfo es que toda la familia González ha estado en diferentes años en el movimiento, cosa que verdaderamente admiramos, apreciamos y valoramos inmensamente. Y hoy nuevamente le estamos enviando un cordial y afectuoso saludo a nuestro querido Rodolfo y Ana hasta Angélica, por fin logró entrar, te escuchamos. Hola, Hermes, ¿qué tal? Mucho gusto. Un abrazo grande, una sorpresa muy linda poder escucharte. Y sí, bueno, te escuchamos. Estás en bueno, Madrid, ¿qué estás haciendo por allá? No, estoy en Isla Canaria, en Las Palmas. Ok. Sí, pues nada, que hoy justamente estuve reuniéndome con un grupo de paraguayos y estuve cantando un poco la música paraguaya, toqué la guitarra Neporache Paraguay. Qué lindo. Y bueno, y justamente me decía Lilian que, bueno, y Rafael también, que fue mi compañero del grupo, que los domingos que esté atenta a la programación de todos ustedes. Y nada, que me vine aquí ahora que tengo aquí al resto a full a internet, entonces de escucharla a ustedes. Qué fantástico, eso nos agrada muchísimo. Escucharla a Tito Pérez también, que hace unos meses estuvimos en su casa. Tito, ¿le escuchas? Por supuesto, qué inmensa alegría, Angélica. ¿Qué tal? Qué bueno volverte a oír aquí recordando con toda la familia pues los momentos gratos que vivimos con toda tu familia aquí en la casa en el mes de diciembre y parte de enero. Y bueno, aquí seguimos al pie del cañón, como dicen. Un hermano vive ahí en Venezuela, ¿verdad, Tito? Por supuesto, Pablo está aquí en Venezuela. Me imagino que debe estar escuchando. Bueno, así que mándale saludos a tu hermano. Bueno, está bien. Y en enero a ver si todos nos encontramos para hacer un gran show en Montevideo. Eso va a tocar contratar un escenario bien grande para meter a tanta gente. Dice que allá están todos los uniformes esperando para todos ustedes. Que nos queden es otra cosa, ¿no? Bueno, para mí es un placer conocerle. Un saludo a su señora, se llama Gladys, ¿verdad? Sí, gracias. Claro. Pues nada, que recién ahora estoy pudiendo contactarme con los paraguayos aquí y visitándole a la gente, viendo otras realidades y bueno, de todo lo que voy viviendo aquí, ir cargando en la maleta de aprendizado, digamos. Qué maravilla, Angélica, escucharte. Te saluda Gladys. tenemos ya pocos minutos del programa, pero te agradecemos un montón de que hayas podido ingresar. Y si Dios quiere, te esperamos el siguiente domingo, un poco más temprano. Claro, ¿qué hora es allá ahora las Islas Canarias, Angélica? Ahora son las 6:05. 6:05 de la tarde, quiere decir que a las 4 de la tarde para vos comienza ya. Viva la gente que avanza, ¿escuchas? Exacto. Bueno, pues y así, sí, tus últimas palabras, Angélica. Bueno, mandarle saludos a toda la gente que me conoce. Y bueno, mandarle mucha fuerza a todos ustedes, que sigan así con ese espíritu sobre todo paraguayo, y que sigan para adelante con el programa y con sus vidas. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Angélica. Un beso para vos. Bueno, entonces nos estamos despidiendo de todos ustedes, de Tito, de Olga, de Nancy, de nuestro querido Amílcar y Charito desde Uruguay. Lástima que nos caímos, pero esperemos que el próximo domingo nos volvamos a encontrar, y contigo, Angélica. Y este ha sido el programa Viva la Gente que Avanza, que se transmite desde Washington DC a través de Ecos del Paraguay para toda la América Latina y el mundo, y esperamos nuevamente el próximo domingo volver a escucharlos cuando ustedes escuchen algo así. Gente que cree, gente a favor de la gente, gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza, gente que cree. De esta manera llega a su final Gente que Avanza, Viva la Gente por Eco Radio. Será entonces hasta el próximo domingo. Oh,